Nacionales. Buen día, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Con bastante frío, pero estamos acostumbrados, ¿vio? Sí. Nosotros vamos a estar visitando esa zona. Esperemos que por estos días que vayamos no esté tan frío. Bueno, parece que sí. La única vez que vino acá... Retrasen unos días, claro, doctor. Cuando vino acá estábamos en otoño. No hacía tanto frío la vez que usted estuvo en Tandil. Bueno, pero hoy, claro, somos la ciudad más fría de la provincia de Buenos Aires y tenemos el cuarto puesto de ciudad fría a nivel país. Así que saque sus conclusiones del abrigo que va a tener que traer aquí a Tandil. Sí. Por suerte también está la ley, ¿no?, de las zonas frías del país, que creo que van a beneficiar un poco ahí a los tandilenses. Sí, hemos entrado. Que se puedan calefaccionar mejor. Sí, no sufrir tanto con la cuenta del gas. Bueno, doctor, ¿se inicia la campaña? Sí, se inició. Y bueno, es esta cuestión de cambiar un chip, ¿no?, de estar en la gestión, aunque yo no dejo la gestión en términos de pandemia, porque el gobernador me retiene como el coordinador de su grupo de expertos y del comité, participando del comité de emergencia provincial. Es decir, que el tema de las decisiones estratégicas y colaboración en todo pandemia sigue. El resto ya es campaña, entonces hay que cambiar un poquito el chip de gestión a caminar y charlar y escuchar, sobre todo escuchar mucho las demandas, las necesidades, los problemas del pueblo bonaerense. No puedo dejar de preguntarle un poquito por el tema de la pandemia. ¿Cómo evalúa que dentro de la provincia de Buenos Aires se viene llevando adelante esta gestión de la pandemia, lo que nos ha tocado? Bueno, terminamos 11 semanas consecutivas de descenso de casos. Ayer también empezó la semana con una cantidad importante de porcentaje importante de descenso de casos. Y eso es un aliciente y es un logro que estamos consiguiendo a partir básicamente de retardar, esperemos que sea lo más posible, la entrada de la famosa variante Delta. Porque con el frío que hace, si nos hubiese pasado lo que le pasó a tantos países, que se les ingresó la variante Delta, estaríamos hoy con una gran cantidad de casos y eso no ha sucedido. ¿Por qué retrasar? Y retrasar porque estamos en un proceso de vacunación muy acelerado, ya con más de 10.300.000 dosis colocadas para los mayores de 18. Ya ayer completamos 40.000 dosis a los chicos menores de 18 con comorbilidades. Esta semana vamos a estar terminando con ese grupo. Y avanzando mucho, acercándonos ya a 3.5 millones de segundas dosis, con una aceleración grande en agosto y septiembre para completar toda la vacunación. Y con eso lograr lo que yo digo, no terminar con la pandemia, terminar con la gestión de la pandemia tal cual la conocimos, que es una pandemia capaz de producir mucha hospitalización y fallecimientos, y transformarla en una pandemia en esta etapa, en donde se pueda manejar más con una enfermedad con sintomatología más leve, y llevarla después con el tiempo a tratar de frenar o extinguir eventualmente, si se pudiera en algún momento, la circulación viral. Doctor, ese proceso de vacunación que se está llevando adelante, ¿puede hacer que a la llegada de esta ola, de esta variante Delta, podamos administrar la pandemia sin las restricciones que supimos tener en la primera etapa, o todavía hay que estar alertas? Cuando tengamos a todo el mundo vacunado, vamos a poder ya tener una mayor libertad que de movimientos, de actividades que hoy son las más comprometidas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con la gastronomía, la hotelería, toda la parte cultural, todo eso que fue... Eso lo vamos a poder, ya se está pudiendo retomar, y lo vamos a poder retener en mayor cantidad. Probablemente no vamos a tener que conservar algunas medidas de cuidado, eso se irá viendo, pero va a ser una primavera y un verano muy diferentes, porque no porque lo deseemos, es porque estamos observando que los países que lograron llegar a esos niveles de inmunización, Gran Bretaña, por ejemplo, con la ola anterior de diciembre, enero y febrero, con la variante británica, tenían 1.000 fallecidos por día, y hoy con 70% de la población vacunada, 69 y pico, con dos dosis y 58, perdón, con una dosis y 58 uh-huh. con dos dosis por ciento de la población, están con 70, 80 fallecidos por día, y de ellos muchos es porque no se quisieron vacunar. Entonces claro. cambia completamente el paradigma de cómo manejar esto, y nos permite obviamente tener una vida mucho más normal en cuanto a todos los aspectos de la vida. Convencer, Daniel, a aquellos que aún no se han vacunado, que todos conocemos, yo tengo gente cercana, siempre hay en todos lados, ¿eso forma parte de la campaña o forma parte de la política de día a día, tratar de convencerlos que se vacunen? Por todos los medios, todos los días, intentar. Son pocos, por suerte, en la sí. Argentina. Ya estamos llegando a niveles de gente que se quiere vacunar y que se está vacunando altísimo, si lo comparamos con otros países. Pero convencerlo, yo todos los días leemos notas y conocemos casos en mi profesión. La verdad que varios casos de médicos, incluso que no se quisieron vacunar, varios casos, y fallecieron, mientras que todos sus colegas que trabajaran con ellos están bien, y algunos enfermaron, pero de forma leve, porque estaban vacunados. Hoy conocimos también el desenlace de una familia norteamericana completamente antivacuna. Murió casi toda la de COVID, casi toda la familia, los padres, el hijo. Días atrás, el mayor influencer, uno de los mayores influencers en el mundo, un hombre de 55 años también, que incluso hasta el momento que se internó y tenía sintomatologías leves, tuiteando: ven, no pasa nada, es una gripecita, no me pasa nada. Después empeoró y lamentablemente terminó falleciendo. La verdad que es muy triste y genera mucha impotencia ver que sucedan estas cosas cuando se podrían salvar de tener casos graves, podrían tener formas leves y sacarse ese drama de encima. Bueno, vamos a seguir bregando para que la gente se vacune, pero en Argentina todavía, por suerte, lo que queda todavía es muy poco, ya se están anotando la enorme mayoría. Uh-huh. Doctor, ¿ya se está pensando en una tercera dosis como ya lo han manifestado en otros países? Nosotros todavía no, porque la combinación de vacunas que estamos usando en la Argentina, en general en el mundo, están demostrando una potencia muy fuerte, tanto de generación de anticuerpos como de movilización, activación de linfocitos T, que es la parte del sistema inmunológico que, además de colaborar con la destrucción de células invadidas por el virus en el organismo, guardan la memoria del virus por si vuelve a entrar, rápidamente genera anticuerpos. Así que con esos estudios estamos tranquilos, que estamos bien. Lo que sucede es que hay algunos países como Brasil, como Uruguay, como Chile, que usaron muchísimo en su campaña de vacunación una vacuna que todos sabíamos era menos potente, ¿no? 50% de efectividad. Y está bien que lo hayan hecho, porque no había vacunas en el mundo. Consiguieron lo que se pudo y era mejor eso que nada, ¿no? Pero ahora ellos sí probablemente están en una campaña de reforzar con una tercera dosis. Y en algunos países también se está evaluando poner alguna tercera dosis. Pero bueno, está todo en estudio, ¿no? Lo que hay hasta ahora son completar los esquemas de dos dosis, después se verá si hace falta y en qué y con qué vacuna eventualmente colocar una tercera, pero por ahora dos dosis. Uh-huh. Ya de cara a lo que va a ser la campaña, y teniendo en cuenta la posibilidad de la llegada, en su caso, a ser diputado nacional, hay un tema que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo ha expresado en varias oportunidades y tiene que ver con la salud, y es la posibilidad de ir hacia un sistema integrado de salud a nivel nacional, bueno, con las tres patas, que es el sistema público, las obras sociales y el sector privado o las prepagas. Esto entiendo que implicaría algún tipo de proyecto de ley. ¿Es algo que ya está hablado? ¿Hay algún bosquejo? Y le pregunto a usted específicamente porque está en el área de la medicina. Mire, es muy probable que en estas próximas elecciones lleguemos al Congreso cinco exministros de salud provinciales, ¿no? Uh-huh. Es un hecho inédito, y además un senador nacional también, que está ahora en la Cámara de Diputados, que es el doctor Shetlin, esté llegando al Senado. Y es un hecho inédito que creo que expresa lo que ha dejado, una de las cosas que dejó la pandemia, que es la necesidad de seguir colocando en agenda que el sistema de salud argentino tiene muchos problemas y que tenemos que resolverlos. ¿Qué es lo que pretendemos? Primero, que el Congreso se convierta en una caja de resonancia donde se pueda convocar a todos los actores del sistema, a todos las provincias, a todos los que están en el área de la salud y también a gente de la comunidad que quiera opinar, y ver cuáles de todos esos problemas los podemos resolver de consenso. Créanme que no hay menos de 15 o 20 en los que todos estamos de acuerdo, incluso gente de la oposición, expertos de la oposición, que cuando uno está en la academia, en los foros de discusión, también concuerdan. Entonces, lo que debemos hacer es ver, todos estos problemas estamos todos de acuerdo en esta cantidad de problemas que empezarían a resolver muchos trastornos que tiene el sistema desde el punto de vista del financiamiento, del modelo de atención, de la falta de recursos humanos en determinadas áreas, de la aplicación de la tecnología y de la informática al sistema sanitario cada vez más profundamente, de la necesidad de detectar un montón de intermediaciones en salud que no hacen falta y que también encarecen el sistema, de ver cómo resolvemos el problema mundial de los medicamentos de alto precio. Hay propuestas para eso. Si yo le dijera, hay un proyecto de ley, no hay un proyecto de ley. Hay un cúmulo de ideas, de problemas detectados. Lo primero que tenemos que hacer es ponerlo de acuerdo. ¿Cómo lo resolvemos entre todos? Y ahí vendrá la norma. Una norma que realmente pueda resolver esos problemas, ¿no? Porque si no, hacer una norma ideal, que uno dice esto es lo que hay que hacer, pero después no se puede porque no hay consenso, no nos lleva a ningún lado. Bueno, de hecho, doctor, acá nosotros en Tandil hay 24.000 afiliados de IOMA que tienen muchísimos problemas con las prestaciones, ¿no? La verdad que, y que se está negociando, pero hace por lo menos 4 o 5 meses que no hay respuesta. Sí, ahí está lo último que me han comentado, que se está probablemente llegando a un acuerdo, porque ha habido una propuesta muy, muy importante del IOMA para poder resolver eso, sobre todo con dos grupos de especialistas, que ya se estaría trabajando en el tema, con realmente muy avanzada la posibilidad de regularizar esa situación. Pero cuando nosotros hablamos de los problemas que tiene el sistema de salud, precisamente hablamos de estas cosas, ¿no? De cómo lograr articular los distintos sectores que hay en el sistema para que no ocurran estas cosas, poniendo en línea o alineando los distintos intereses en pugna hasta donde se pueda, pero también cada uno deberá entender que tiene que aflojar un poquito en pos del bien común. Si yo voy con el 100% de mi reclamo sectorial y no me muevo de eso, el sistema es muy difícil que lo podamos arreglar entre todos. Ahora, si lo logramos hacer, es un círculo virtuoso que nos lleva a que todos podamos estar un poco mejor. Es cuestión de sentarse, dialogar, conversar, ver los problemas que hay y resolverlos. Doctor, con su chip de campaña, ¿no? Ahora sí lo meto de lleno en lo que va a empezar a caminar, si ya no ha empezado, en el amplio territorio de la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué cree que se va a encontrar en cuanto a la demanda? ¿Por dónde va a pasar la principal demanda del bonaerense, no? Teniendo en cuenta que, bueno, lamentablemente la pandemia ha asentado las desigualdades y las asimetrías, ¿no? Claro, la pandemia ha producido un desastre económico mundial y los países han podido actuar de acuerdo a sus condiciones previas y a sus condiciones económicas de diferente manera. Desde el país más poderoso de la Tierra, Estados Unidos, inyectó 5 billones de dólares en cheques que le mandó a 160 millones de norteamericanos, tanto el presidente Trump como el presidente Biden. Con eso lograron una caída estrepitosa del PBI del 10% el año pasado se transformó en una caída del 3,5% solamente, que es muchísimo, pero bueno, es menos, peor que lo otro. Y este año empieza una recuperación económica. Nuestro gobierno hizo algo similar, obviamente con recursos muy limitados, porque no tenemos maquinitas para imprimir dólares. Los norteamericanos imprimieron dólares por el casi una cuarta parte de su producto bruto interno, una cosa enorme, ¿sí?, para alentar la economía. Nosotros obviamente no tenemos maquinita de hacer dólares, entonces tuvimos que apelar a otros recursos, los ATP, los repros, el IFE, todas herramientas para mantener la demanda lo más que se pudo y para dar respuesta a la gente que se quedaba sin trabajo. Llevamos recuperados 220.000 puestos de los 260.000 puestos perdidos, y con muy fuerte recuperación del sector industrial y agroindustrial. ¿Qué falta ahora? Por supuesto, profundizar el tema industrial, que siempre es lo que da más trabajo, pero también otro sector que da mucho trabajo, que es el que viene en la recuperación, lo que decía antes, hotelería, turismo, viajes, recreación, ocio, etcétera. Y eso es lo que viene, recuperar ese sector que también perdió una buena cantidad de puestos de trabajo, pero que es un sector que si hay demanda, se recupera más rápido, ¿eh? Porque estando la demanda, uno abre el restaurante y tiene inmediatamente ingresos, uh-huh, a diferencia de una fábrica que si quedó cerrada un tiempo, después se perdió competitividad, mercado, las maquinarias quedaron desactualizadas, etcétera. Así que bueno, eso es lo que viene, la demanda básicamente central es trabajo. Mientras tanto, asistir a los que no tengan trabajo, pero básicamente ir hacia la agenda por la cual vinimos en 2019, gran generación de puestos de trabajo para poder, obviamente, hacer lo que la gente quiere, ¿no? Que es tener un ingreso en base a su trabajo y vivir lo más dignamente posible, estimular los planes de vivienda, estaban paradas todas las viviendas que se habían hecho en 2015 y no se terminaron, se están terminando, bueno, una serie de demandas, pero básicamente lo principal es el trabajo. Daniel, ¿un mensaje para los tandilenses de cara a las próximas elecciones? Miren, yo creo que tenemos los argentinos que poder pasar una etapa en donde dejemos de hacer política de baja ralea, que los medios dejen de incentivar todos temas de debate que no son los temas que más le interesa a la gente, que no nos enganchemos con esas falsas denuncias judiciales, que no nos enganchemos con el odio, que no nos enganchemos con el chismerío de que si alguien fue para acá, que uno entró para allá. Creo que lo que nos debemos los argentinos es un debate político serio, y los tandilenses, yo creo que en su, como todos los bonaerenses, en su enorme mayoría quieren eso, que debatamos cómo le vamos a mejorar la vida, y nuestras propuestas son esas: no abrir universidades, no cerrarlas, abrir hospitales, no cerrarlas, generar trabajo, no cerrar empresas, que no paguemos impuestos a las ganancias, que terminemos las casas y hagamos más casas. Esa es la propuesta nuestra. Bueno, contrastemos las dos cosas. ¿Qué se hizo hace muy poquito? Que la gente votó en contra de eso, pues nos votó 52% para que arreglemos eso, nos agarró la pandemia, estamos saliendo de la pandemia, colaboremos todos para salir de la pandemia, y luego vayamos a, como decimos en nuestro eslogan de campaña, construir esa vida que queremos. Doctor Golian, muchísimas gracias por su tiempo y por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes.